Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma, en Río Negro. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Walter? Saludo para vos y para todo lo que dice. Primero que nada, la solidaridad desde acá, enterados de la represión, de la situación. ¿Cómo podemos contar y sintetizar todo lo que han sido las últimas horas ahí en Chubut, Pablo? Bueno, muchas gracias por la solidaridad. Y mira, yo creo que una palabra que pueda resumir lo que pasó ayer es irracionalidad absoluta. Absoluta irracionalidad de un gobierno que responde con palos a una propuesta legítima. Pero además es muy irracional porque adentro en la casa de gobierno estaban los tres representantes de los tres gremios docentes, el gobierno negociando en paritario. Y la policía empezó a reprimir a los docentes que estábamos afuera, simplemente esperando el resultado de la paritaria. Ni bombo estábamos tocando, nada. La policía, por orden, supongo yo, del propio gobierno, que responsabilizamos por los dos heridos, por la persona que tuvieron que ser internada, por la gente que estuvo afectada con los gases lacrimógenos, con la pimienta. Es absolutamente el gobierno que dio la orden. La policía empezó a avanzar sobre nosotros y sin mediar ningún tipo de provocación de ningún docente, empezó a golpear. No se puede entender, justamente porque está en un contexto de paritario, está negociando, no se puede entender que lo mandes a recibir. Una locura, una absoluta locura, una más de las que nos tiene acostumbrado este gobierno de acción y que en realidad hay que tomar todas las letras. En Chubut no hay gobierno. Hay un Pablo, grupo puede de ser que estés. Pablo. Sí. Puede ser que estés en altavoz porque te escucho como con eco y se nos complica un poquito, pero te vamos siguiendo igual, te digo, pero por ahí si te puedes acercar un poquito más al teléfono, a ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejor, sí, por cierto. Claro. Bueno, te decía, una locura más de este gobierno, que insistimos, hay que calificarlo como un desgobierno total y absoluto. No hay gobierno en Chubut, no hay administración, no hay gestión, hay este tipo de respuestas irracionales, violentas, ante un reclamo absolutamente lógico, ¿no? Tenemos una canasta básica toda la provincia que promedia, más o menos, de acuerdo al sector de la provincia que tenemos, cerca de 30.000 pesos. Nosotros, los docentes y los estatales en general, muchos privados, no tenemos aumento desde hace más de un año, ante un contexto inflacionario desbocado. Y bueno, el gobierno pretende que nosotros sigamos pagando, los trabajadores y trabajadoras sigamos pagando la crisis que ellos generaron, con la corrupción, con las coimas, con el beneficio permanente de las grandes empresas, con el desmanejo de los fondos públicos. No solamente este gobierno, el anterior gobierno de Fusi, de corte kirchnerista, exactamente igual. Ellos pretenden que todo el descalabro que hicieron en Chubut y el saqueo lo pague el pueblo. Pablo, ¿y cómo sigue? Uno se enteró de lo que era esta situación, de que estaban justamente en plena negociación y afuera empiezan a reprimir a sus compañeros y compañeras y obviamente se retiran de la mesa. ¿Y ahora cómo está la situación? ¿Qué se puede contar en esta mañana? Bueno, mirá, después de que se tranquilizó la cosa anoche, se fueron atendidos a los de los heridos, que la policía se replegó por orden del ministro de Seguridad, Mazzoni, se volvió a retomar la paritaria, el gobierno hizo una propuesta, lo que da cuenta clara de que el dinero está como para dar un aumento digno como corresponde, porque cada vez que nos sentamos, después de esforzar durante muchos días, continuamente nos dan la posibilidad de reunirnos, siempre hay un incremento, siempre hay más plata, de repente aparece la plata. Bueno, después de esto que pasó, se volvieron a juntar, la propuesta del gobierno obviamente es insuficiente, aunque es mejor que la anterior, y quedamos... lo rechazamos de plano, los docentes, y el jueves al mediodía hay una nueva reunión paritaria, el gobierno vendría con una nueva oferta mejoradora respecto de la anterior. Momentáneamente ahora se vive una tensa calma, sigue la toma del Ministerio de Educación, que ya lleva 30 días, sigue la carpa frente a la Casa de Gobierno, que ya cumple 100 días, hay más o menos... 100 días 20, ya, qué bárbaro. La carpa que está... de la mesa de unidad sindical que está instalada frente a la Casa de Gobierno ya cumple 100 días. Y hay otras 20 dependencias públicas a lo largo y ancho de la provincia que están tomadas también por su personal. Y bueno, todo lo que sucedió anoche, la represión violenta, justificada del Nacional de Gobierno contra los docentes, lo que ha generado es una ola de indignación en la población que está firmemente acompañando el reclamo de los docentes. De hecho, prácticamente no hay escuelas abiertas en toda la provincia, incluso las privadas están cerradas, porque los docentes y los directivos no fueron a trabajar en repudio lo que pasó en Tim Rawson, y hay bueno, manifestaciones de adhesión y solidaridad de la población común, por decirlo de alguna forma, que no está involucrada directamente en el conflicto, pero entiende que lo que pasó anoche no puede suceder en un estado de derecho, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿A qué hora se reanudaría hoy, en teoría, la negociación? No, es mañana jueves. Mañana jueves, es. Hoy miércoles, sí, hay una serie de actividades en toda la provincia, hay marchas en Esquel, en Comodoro, incluso se está pensando también en alguna medida un poco de mayor contundencia, y hay manifestaciones en Rawson, convocadas por sectores autoconvocados, por los sindicatos, por la mesa sindical, también en un contexto justamente de crisis generalizada, no solamente los estatales y los docentes privados estamos en una situación precaria. Realmente la crisis que se vive en Chubut es terrible. En la zona de Trelew y Rawson está considerada el conglomerado poblacional con mayor desocupación del país. Qué bárbaro. Ese es un dato estremecedor. Qué bárbaro. Como la región del país que más desocupación tiene. Así que imagínate, con lo que decimos siempre, es que esta situación que empleados estatales, que son la mayoría, cobran mal, cobran tarde, genera justamente crisis en el comercio, en el transporte, en la construcción, en toda la actividad económica. Uh-huh. Y el Estado, el gobierno, ciego a esta situación, sigue sin la respuesta. Fíjate que el 25 fue un paro muy contundente en Chubut, sí, al que se plegó camioneros, transporte, la UTA, comercio, la UOCRA, o sea, un paro que se sintió de manera contundente. Pablo, bueno, la verdad que muy preocupados y muy dolidos con las imágenes, los audios que iban llegando también, que se fueron viralizando de lo que era la situación, claramente nos volvió a la realidad en la jornada de ayer, y estamos atentos a lo que va pasando. Desde ya, muchas gracias por la claridad de siempre y estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo. Abrazo grande desde acá, desde Viedma. Bueno, te agradezco a vos muchísimo, Walter, y a tu radio, porque bueno, están dando la posibilidad también de romper un poco el cerco mediático que genera los medios de comunicación tradicionales, que reciben millones de pesos por mes en pauta publicitaria oficial, justamente para callar lo que está sucediendo, el conflicto, para minimizar la crisis, para minimizar los efectos de la crisis en la población, los índices de pobreza, los índices de ocupación. Bueno, tu radio y otras radios comunitarias del país nos están dando una mano para que lo que pase en su país se conozca.